Bienvenida, bienvenido, bienvenide a La Voz de lo Invisible. Un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado y acción política. Bueno, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo en otro episodio con un invitado especial. Se llama Guilherme Facchetti. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, sí. Acércate un poquito más al micro, que igual no se te escucha. Vamos aquí a hacer un programita ahí improvisado, ¿eh? O sea, muy de calle. Que si a lo mejor salgo yo aquí diciendo acércate al micro, eso no lo voy a recordarlo seguramente luego después. Estamos aquí improvisando, de hecho no hemos puesto aquí a hacer el guión ahora mismo ahí en media orilla, ahí para ver qué hacíamos. Y bueno, es un invitado muy especial para mí porque brasileiro, de Brasil. Hola. Ya sabéis aquí por lo que he contado que estuve por ahí, por Portugal, así que para mí Portugal lo tengo en el corazón y me encanta. Pero bueno, no quiero hablar mucho de mí, hoy venimos a hablar aquí para visibilizar una artistaza, porque es una artistaza que, bueno, que la gente no conocerá tanto porque lleva poquito tiempo aquí en Granada, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en Granada? 3 años y medio. Ah, bueno, poquito para nada. Ya llevas bastante. Sí, bastante. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti. Sé que eres músico, que eres guitarrista clásico, pero cuéntanos tus raíces, lo que te apetezca. Cuéntanos lo que te apetezca, venga. Yo soy brasileño y italiano también. Yo digo para la gente que soy italiano de papeles, porque viví toda la vida en Brasil. Y llegué en Granada en medio de la pandemia, en la cuarentena, para ir a Italia y sacar los papeles. Y mientras eso, tenía que tomar una decisión dónde voy a vivir. Y ahí así que saqué los papeles en Italia, volví a Granada y me quedé por acá, ¿sabes? A tocar guitarra en la calle, a ser músico de calle, de escenario, a dar clases, de todo eso. Y para mí está siendo una experiencia muy guay, porque salí de Brasil en medio de la pandemia, donde estaba todo cerrado. Llegué aquí aún, estaba todo cerrado, ¿sabes? Pero después que volví de Italia, ahí estaba buenísimo. Y vale, aquí soy hace 3 años y medio. Bueno, pero ya bastante para considerarte ya más o menos local, ¿no? O sea, un poquito. Estamos viendo que dominas perfectamente el español, por lo que estábamos aquí comprobando. Nada, yo nunca estudié español en la vida. Bueno, o sea, lo aprendí entonces en la calle, en ¿no? la calle, claro. Pues mira. ¿Y qué pasa? ¿También tocas entonces en la calle? O cuéntanos un poquito también, aparte de tu forma, tu música, tu perfil como artista, ¿no? Yo soy guitarrista clásico de formación, de conservatorio, de universidad, de todo eso. E hoje eu toco na calle porque me gusta tocar, claro. E toco na calle todos os dias. Me gusta muito ponerme na calle com a gente, com os ninhos, com os maiores. E Granada, e assim, é uma cidade muito turística também. Então, há muitos turistas, tudo isso. E isso, ao final, aporta meu trabalho, sabe? Claro. Toda aporta, na verdade, sabe? Tanto a gente que é da cá, quanto os turistas. E passou muito bem, na verdade. Qué bien, qué bien. ¿Y allí, de dónde eres tú de Brasil, tocabas en la calle también o solamente aquí? No, en Brasil yo daba más clases de guitarra en proyectos sociales, en conservatorios y al final también trabajé como chofer de coche, que una cosa que no tiene nada que ver con música, pero bueno, un trabajo muy, muy agradecido. Y también yo he hecho muchos conciertos en teatros. Ah, qué interesante. Sí, en teatros grandes incluso. Ajá. ¿Y te gusta más ahora mismo lo que estás haciendo en tu vida? O sea, el haberte asentado aquí en Granada después de esta experiencia de COVID un poco terrorífica para mucha gente, pero que a ti te ha ayudado también a asentarte. ¿Te está gustando ahora mismo el estilo de vida que estás llevando? ¿Tienes alguna perspectiva de mejorar como artista o algunos proyectos futuros si quieres comentarnos por aquí? No, proyectos futuros tengo muchos, ¿sabes? Claro. Porque yo escribo mis proyectos y pongo en la gaveta. ¿En la carpeta? En la carpeta. Pongo sí. En la carpeta y dejo. Dejo. Cuando tengo la oportunidad, saco alguno, ¿sabes? Se pasa algún proyecto. Pero como tú me preguntado antes, a mí me gusta mucho vivir en Granada, porque soy de São Paulo, de Brasil, que es una ciudad muy, muy grande. Y es una ciudad que tengo que desplazarme para ir de un sitio a otro sitio, me tarda una hora y media. ¿En sitios pequeñitos te refieres? No, en la misma ciudad. Si tengo que ir de un barrio a otro, es una hora y media. Claro, porque es muy grande. Es muy grande. Y aquí es 10 minutos. Claro, es que Granada es muy chiquitilla, lo decimos todo granadino. Estoy encantado con Granada, contento, ¿sabes? Claro. Claro, eso me cae genial de acá. Fíjate que es curioso porque mucha gente tiene un amor-odio a Granada, ¿no? Bueno, no lo sé, yo estoy aquí generalizando, pero a lo mejor no. Por ejemplo, allá en la Jam de Poesía, donde suelo ir, a la Jam de Lenebro, vaya Jam, un colega mío estuvo recitando un poema sobre esto de que como que odia Granada porque es como que te atrapa y por muchas cosas más sociales que igual lo traigo una vez aquí a la radio, a que si a él le apetece, no se sabe, yo aquí siempre quiero traer gente de esa libertad y sin ese compromiso, ya lo sabéis. Y justamente hablaba de esto, de que hay personas que tienen ese odio un poco a Granada por ciertos aspectos, pero que luego siempre volvemos. Entonces, a mí me parece muy interesante, tú que eres persona de fuera, cómo te está encantando tanto Granada, y me parece genial, también me gusta mucho que a la gente de fuera, que no sea sus raíces de haber nacido aquí, eche también raíces aquí, o sea, en Granada. A mí me parece súper bonito, no sé, ¿a ti qué te parece también encontrar tu propio lugar en otro sitio, siendo extranjero? Ah, Granada es una ciudad muy, muy buena para mí, ¿sabes? Hay una calidad de aire que me encanta, ¿sabes? Yo puedo despertarme temprano y hacer deporte en un parque que tengo un aire muy, muy bueno para respirar. Solo de eso ya está mucho mejor que São Paulo. Claro. ¿Sabe? Que no hay una polución fuerte de aire. Me gusta la primavera de Granada, es muy bonita. Es muy bonita. Y para tocar seguramente te beneficia un montón, claro, ¿no? Claro, claro. Lo invierno de Granada no es un invierno muy fuerte. Mada, qué curioso, ¿eh? Ah, para mí no. Claro, claro. Todo el que viene de fuera tiene otra perspectiva diferente. Vamos a poner una cancioncica, si quieres, tuya, que la primera canción, bueno, claro, obviamente aquí el guitarrista, pues no solamente va a venir a hablar, va a venir aquí a tocarnos ahí, encima toca súper bien, que luego ya os contaré más adelante cómo nos conocimos gracias a su música, y por eso estamos aquí sentados, él y yo, pues, en la radio. ¿Quieres contarnos un poquito antes esta canción? De por qué ha escogido... Bueno, perdón, voy a decir primero lo que vamos a escuchar y luego ya si quieres, después de escucharlo, nos comenta un poco pues por qué ha escogido esta canción, ¿vale? Así que, queridas, queridos, querides oyentes, vais a escuchar Cariños de Pinxin Guiña. qué bonito. Por favor, yo no sé ustedes lo que estáis aquí oyendo, pero a mí entre que la guitarra es uno de mis instrumentos favoritos a la hora de transmitir, o sea, para mí es como corazón, mi corazoncito me llena un montón. Y encima aquí que le está haciendo un queridísimo amigo en directo en el programa de La Voz del Invisible, me hace muchísima ilusión. Encima me ha puesto ya el corazoncito tiernito, encima yo con lo intensita que soy. Así que súper bonito, de verdad, muchísimas gracias, mucho obrigada por esta cancioncita, por regalarnos este tiempo tuyo, por estar aquí y también por regalarle a nuestros queridos, queridas y queridas oyentes esta maravilla. Cuéntanos un poquito de por qué has elegido esta canción. Essa é uma canção de um compositor de Rio de Janeiro. Uhum. A canção é de los anos 20, de século passado. É de um gênero que se chama chorinho, que é um gênero de música instrumental brasileira, uhum. Que é um gênero muito popular de música instrumental, sabe? Na verdade, assim, eu tenho um pouco de minha formação baseada em este gênero, uma parte de minha formação musical. Que é um gênero de música que você para compartilhar com as pessoas, sabe? Para tocar em grupos, para acompanhar, para, sabe? Para tomar sua cervezita ali, bailar em pareja, ir de festa, sabe? Essas coisas. E Pixinguinha é um compositor muito importante desse gênero. É um dos grandes compositores desse gênero, ao lado de Jacó do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré. Y muchos otros. Qué bonito, ¿no? También que haya escogido esta canción porque te recuerde al compartir, porque aquí en Granada también tenemos mucho esa cultura de compartir. En general, en Andalucía compartimos también mucho, no sé si te has dado cuenta. Igual eso se parece un poco a tu casa, a tus raíces, ¿no? Igual sí. Por eso también te sientes cómodo al estar aquí. Sí. Ya hemos perdido tanto esa forma de compartir, pero es verdad que aquí es una ciudad muy artística y nos encanta también. Hay una guitarrita, un flamenquito, no sé qué, no sé cuánta, hay la placica, ¿verdad? El solecico, el buen tiempo. Así que me parece genial que hayas introducido con esta canción. Y encima sí conocemos más un poco tu cultura, ¿eh? Porque yo me encanta Brasil, pero me gustaría conocer más y seguramente aquí nuestros oyentes y nuestros oyentes estarán, pues no sé, a lo mejor hay gente culta que sabe muchas cosas de Brasil, pero yo no tenía ni idea de este género musical. Igual me lo había mencionado en algún momento, se me ha olvidado. Pero muy interesante, muy interesante. Bueno, después de esta cancioncita, ¿qué te parece si contamos cómo nos hemos conocido, no? Porque sí. Estamos aquí hablando con nuestra gentecita que nos está escuchando, pero no saben aquí el lore de cómo nos hemos conocido. ¿Sabes lo que significa lore? Esa es una expresión de esta, donde la gente ahora joven lo dice, se ha puesto de moda. Bueno, no sé, a lo mejor se puso de moda hace tiempo. Iba como el salseo, ¿no? La forma en que nos conocimos, la parte interesante, no sé explicarlo mejor, ¿me entiendes, no? Bueno, ¿quieres contar tu versión y luego voy añadiendo yo para que hables tú también? Si es que aquí has venido a hablar tú, no solamente yo, que yo ya casco vale. Aquí todos los días, todas las veces. Nos conocemos en frente de la casa de Poras, ¿no? Sí, acho que sí. Sí, mientras estaba tocando. Tu llegaste com tu... Falafel? No! Também! Ah, é verdade! Claro, claro, eu me acuerdo que estava comendo um falafel primeiro. Sí. E tu me ensinou também uma outra coisa tua, um livro de poemas tuyo. Um fanzine. Sí. Bueno, cuenta tu versão e agora cuento la mía, que me da curiosidade se hacer contraste. Cuéntame que te lo envié. Me acuerdo que me gustó mucho tu fanzine, tus fotos también me gustó mucho, ¿sabes? Y así que nos conocemos, ¿no? Y charlamos más, y después más. Y ya, sí. Pues sigamos juntos en contacto. Pero es que nos ha explicado el lore, aquí hay que explicarlo ahí un poquito con más detalle, pero bueno, venga, yo explico un poquito. A ver, todo esto está de que yo estaba paseando por Granada, por mi queridísima Granada, que ahora mismo, como sabéis, no vivo en Granada capital. Pues bueno, pues cuando voy a Granada, pues a mí me encanta mi Granada, que vive aquí 5 años, y me doy mis paseitos por el Albaicín. Y justamente por la cuestecita esta, estoy escuchando ahí la guitarrita todo bonita, me estaba comiendo mi falafel, Encima, creo que era una hora extraña, como las 6 o algo así, que no había comido todavía, estaba desmayadísima y quería sentarme en algún sitio apreciando la Alhambra o lo que fuera, pero me senté a apreciarte a ti, tu arte y tu musiquita. Y daba la casualidad, pues, de que tenía un fanzine, ¿no? Entonces yo ahí comiendo mi falafel, todo feliz, tal, tal, tal, racatá. Y luego, pues, cogí ya, cuando paraste ya un poco la canción, te cogí tablet, porque claro, no te iba a parar en mitad de las canciones mientras estás tocando, eso es súper irrespetuoso. Y además no te conocía de nada, era como, bueno. Y ya, pues, tablet. Y claro, surgió de que eras brasileiro o algo así, me estoy intentando acordar. Y yo diciendo, ah, sí, yo también hablo portugués, no sé qué, no sé cuánta. Y te dije que no te tenía dinero para pagarte. Creo que fue así, ¿verdad? Y te dije, pero tengo un fanzine que si quieres te lo regalo. O algo así, fue como te hablé, yo creo, si me estoy acordando. Y es verdad, en ese momento no tenía nada fisiquillo ahí para darte una monedilla. Porque yo sí, si aprecio el arte de una persona, me gusta echarle una monedilla. Y sí puedo, claro, ¿eh? Pues dije, ay, qué mejor forma, pues ya está, me ha encantado ese momento yo de mi falafel ahí con la musiquita y mi granada bonita. Y bueno, pues dije, pues un troco, un intercambio aquí de cosas. Tú la música y yo te di mi fanzine. Y ya desde ahí, pues comenzamos a falar, pues como te has dicho, y ya está, pues aquí seguimos. Así que esa ha sido nuestra historia, ¿has visto? Había que contar un poquito más la chichilla tú. Pues bueno, esto y así, ¿no? Hay que contarle el salsillo aquí a los espectadores. Genial. Y así que eso, queridos, queridas, queridas oyentes, por eso estamos aquí. Y he de decir que, esto lo recordarás tú bien, también dijimos de colaborar, ¿no? Porque, claro, yo también hago poesía, por eso de ahí del fanzine, que la gente que está escuchando el programa lo sabréis. Y claro, ¿qué pasó? Pues que íbamos a colaborar, pero es que yo estaba en una época un poco loca, por así decirlo, de mi vida, con muchas cosas, y no se dio. Pero, igual, ahora que estoy otra vez con las pilas cargadas, puede ser que en algún momento uno de estos proyectos futuros que tiene ahí en su carpetita y luego que no hace, puede ser que colaboremos, quién sabe, ¿no? Verdad. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice Guillermo? ¿Colaboraremos algún día? ¿Tú crees? Oh, claro. ¿Tú crees que llegará ese día? Claro, sí, claro que sí. Sí, está exacto, sí me gusta. Pero bueno, volviendo a ti un poquito antes de pasar a otra canción. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo es tu experiencia de ser migrante y encima artista y en la calle? Eso creo que es un tema que hay que visibilizar y no sé, cuéntanos. Yo no sé qué decir de eso porque para mí, a mí fue muy, muy natural, ¿sabes? Fue muy natural porque en la pandemia ya llegué en Granada y mismo en la pandemia gané un dinero ya tocando en la calle, ¿sabes? Y la verdad es que en Italia no me via a fazer outra coisa, sabe? Podia trabalhar em outras coisas, claro. E, na verdade, aqui a mim não foi muito duro, porque eu não liguei para buscar trabalho, sabe? Para ter que conhecer a gente, sair por la manhã com meu currículo e, ó, hago isso, quero trabalhar, sabe? Não, eu liguei em la calle, pus o estuche em la calle e empecé a tocar e aí a coisa foi. Sí, te salió del alma, ¿no? Un poco. Sí, no me salió con mucha burocracia, ¿sabes? con lo poco de español que yo hablaba por la época, ya fue lo suficiente, porque al final estoy a tocar guitarra, no estoy a cantar. Claro, ¿sabe? Claro, diferente. Diferente. Entonces, así, yo no veo que fue muy duro, ¿no? Não foi muito duro, não. E, además, Granada é uma cidade tranquila. Sim. Sabe? É uma cidade que tem esse tempo e é um tempo mais tranquilo, sabe? Assim, digo que não é uma capital que toda a gente está a correr a top, sabe? A ir de movida toda a hora, todo o tempo, não? Então, assim que... Sim, aqui, bueno, claro, está comparando. É que eu sou de pueblo também, Brasil. Eu não sou de São Paulo, capital. Mas eu vivi em São Paulo, capital, por 15 anos. E me acordo que o câmbio mais duro foi de meu pueblo para São Paulo, capital. Esse foi um câmbio duro, porque aí se era uma cidade muito grande, sabe? Que eu ainda não tinha meus estúdios feitos. Esse foi um câmbio mais duro. Ahora, este de ahora, no. Sí, o sea, que la condición de ser una persona extranjera tampoco te ha limitado mucho en tu día a día, ¿no? Porque no. Era algo que buscabas, ¿no? Estar en una zona más o menos parecida a tu ciudad natal. Sí, sí. Tu pueblito. Sí, sí. Bueno, me alegro un montón, ¿eh? Que haya sido así, porque a lo mejor otra persona que viene de fuera tiene más dificultades a la hora de adaptarse a un montón de variables que a las personas le atraviesan, ¿no? Pero bueno, por eso también estamos aquí, porque cada persona tiene vivencias de forma diferente y pues es que es guay, ¿no? Que una persona de fuera pues no haya experienciado esa migración de forma tan negativa como otras muchas que tengo demasiadas amistades que son extranjeras y han tenido que emigrar y han pasado jodidas muchas situaciones. Entonces, qué bien, qué sí, bien. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues bueno, no sé si quieres pasar a la siguiente canción. Sí, vamos, vamos. Venga, pues ahora vamos a escuchar El día que me quiera de Carlos Gardel. ¡Qué bonito de nuevo! Es que me encanta, de verdad. ¡Qué bonito! El día que me quieras. ¿Por qué esta canción? Cuéntanos. Una buena pregunta, ¿sabes? Que es una canción que estoy estudiando hace más poco tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Empecé a estudiar ahora, creo que desde noviembre. Ah, bueno. Empecé a poner la mano en eso. Y después que tú me invitó para ese programa de radio, pensé, ah, vale, ahora creo que era la hora de estudiar un poquito más esa y hacer una primera grabación para después escucho y veo cómo que está saliendo mi estudio. ¿Es la primera vez? Uh-huh, ¡ay, qué guay, qué honor, sí. Por favor! Pero decía, voy a aprovechar la situación, ¿sabes? Hace una grabacióncita de esa con Julia ahí. Muchas gracias por invitarme. Ay, no, muchas gracias. De verdad, a ti por venir. Yo encantadísima. Y me gusta mucho el tango también, uh-huh. ¿Sabes? Es un género que me gusta mucho. Tanto el baile cuanto la música en sí, ¿sabes? Todas las orquestas de tango me gustan mucho también. Y Argentina me gusta también. Ya conocí Argentina. Ya me fui a Buenos Aires un par de veces ahí. Y es una ciudad increíble también. Ay, qué bonito. Entonces también nos trae un poquito de lo que se ha quedado en tu corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sí, bonito. De alguna forma, sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bien, qué bien. Pues si te parece, vamos a hacer una mini pausa para beber agua. Uh-huh. Esto lo digo aquí públicamente porque yo tengo la garganta sequísima de cascas, que no hemos hecho ninguna pausa. Normalmente en otras ocasiones que hemos grabado, bueno, que yo he grabado, cogía hacia pausa, comentaba, no sé qué. Y bueno, antes de hacer nuestra pausa, que vosotros no lo sabréis, vosotras y vosotros no sabréis que estemos haciendo la pausa porque seguirá escuchándose todo seguido, voy a introducir la muletilla del programa para que se quede ahí bien la transición hasta que sigamos aquí conversando con nuestro queridísimo Guillerme, disculpa, Facchetti. Esto no es un programa. Esto es un espacio de escucha. Un cuerpo que habla. Una grieta que se abre. Un lugar donde lo invisible deja de estar solo. Esto es La Voz de lo Invisible. Bueno, ya estamos de nuevo. Vosotros no habéis estado presenciando nuestro descanso, pero no hemos puesto ahí como, uy, bueno, ya sabes que soy súper intensa. No hemos puesto ahí a bailar unos tanguecitos ahí mal improvisados. No se pueden llamar ni tango, ¿verdad? Así que bueno, volvemos. Volvemos con nuestro invitado de honor de La Voz de lo Invisible, el quinto episodio, si no me equivoco, creo que es el quinto. Sí, sí, sí. Así que bueno, quería preguntarte que desde cuándo, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? O sea, ¿desde qué año comenzaste de tu vida a tocar la guitarra? La guitarra empecé con 10 años de edad, pero de una forma muy formal. De una guitarra que regalaron mis padres. Y con 12 empecé a hacer clases de guitarra. Pero con la música fue muy antes de eso. Creo que fue con una flautita de niño. Oh. Flauta dulce que mi madre regaló, que estudiaba en la escuela. Mi madre también era profesora de educación artística. Oh. Entonces, siempre en mi casa siempre tuvo mucha arte, ¿sabes? Sea música, sea artes plásticas y todo eso. E minha avó, ela também é artista plástica por parte de padre, toca um pouco de piano, sabe? Então, desde ninho, a música sempre estuvo muito dentro de casa. Claro, e tu crees que isso te ha ajudado também a interessar-te por la música? O sea, imagínate que si no hubieras nacido en un contexto donde en tu casa, en tu hogar, escucharas mucho música o estuvieras en contacto con instrumentos, ¿pensarías que te hubieras dedicado a ello o no? Esta es una pregunta que no se sabe, pero... Yo no tengo idea, la verdad. No tengo idea, porque mesmo em meu bairro, meus vizinhos também, muitos tocavam e formavam banditas de escola, de bairro, sabe? E juntávamos para tocar cada um no seu instrumento. Claro, o entorno é muito importante. E eu não sei como responder isso. Já, é que te hice uma pergunta que não se pode saber. Mas, bueno, se te pusieran en el hipotético caso, o sea, lo que me refiero é que... Tú en tu interior sentías como ese llamado a la música, ¿no? O sea, lo que pasa es que te ha facilitado el estar en contacto con ella, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y tú cuando tocas, aprovecho que ha salido este tema, ¿qué se mueve dentro de ti? ¿Qué sientes cuando tocas música? Yo intento poner la atención en aquello que suelo hacer, ¿sabes? Entonces, así, mentalmente estoy a cantar. La melodía. Ah, internamente. Internamente, sí. Las partes... Partes distintas, sabe? Algumas vezes estou a cantar os barros de las músicas, outras vezes a melodia, e você vai por aí. Isso você vai ao palco, sabe? E como eu estudo muito concentrado, quando toco, a concentração já vem, sabe? De uma forma mais natural, assim. Natural. Natural não é, porque, sabe, foi treinando. Está entrenado. Pero é isso. É isso. E emocionalmente, o sea, claro, porque te me has desviado el tema. Te pregunto qué sientes, ¿no? Pero te ha ido. Me ha respondido, pero no me ha dicho emociones de qué sientes, depende de cada canción, intuyo, ¿no? De mejor. Por mucho que te estés centrando en los bajos de cada canción, un poco para focalizarte más, pero ¿qué sensaciones se te vienen en el cuerpo? Ojo, te voy a preguntar, con esta que has dicho, la primera, la de cariñoso, de bla bla bla, que no lo voy a pronunciar bien ahora. De pichiniño. Pichiniño. ¿Qué emociones se te vienen cuando tocas esta canción? O sea, ¿tú eliges también cuando ya no estás profesionalmente tocando tú por tu cuenta canciones según tu estado de ánimo, ¿no? Ah, sí, yo intento hacer la interpretación del estado de ánimo de la canción, ¿sabes? Por ejemplo, Cariñoso es una canción romántica, ¿sabes? Entonces tú intenta tocar de una forma un poco más melosa, ¿sabes? Tú vas al rollo de la canción, Día que me quieras también. Y canciones que son más de baile, tú intenta poner otro juego, ¿sabes? O sea, tú sientes... Que cuando estás, por ejemplo, imagina una canción súper triste, una más romántica, una más alegre, te tienes que poner como un papel tú propio en tu claro, cuerpo claro. Para interpretarla mejor. Sí, sí, sí, sí. Eso se pasa, porque es el carácter de la canción que tú tienes que transmitir al final, ¿sabes? Lo que siento al final es que ser lo que se pasa por la canción, ¿sabes? Em meu caso, né? Porque ao final, eu não sei, de repente se muere minha abuela e tenho que trabalhar. Sim. Sabe? E é um trabalho que de festa. Como é que eu vou tocar ali, tocar uma marra de muerte para toda a gente, já. Sabe? Que está de festa. Já, sabe? É complicado. Não posso, né? Sabe? Então, se assim, eu intento focar-se ao máximo em que estou a fazer, para fazer bem. E depois, como estou personalmente, por detrás do trabalho, soluciono. Claro, claro. E para ti, que parte... O sea, isso é de las partes mais difíceis, ¿no? Quando estás atuando profissionalmente, ponerte, focalizarte mais em la... ¿O como? ¿Cuál sería... ¿Cuál es de los mayores retos a la hora de... Cuando tienes que actuar al frente al público, según tu estado de ánimo, según tu... No sé, cuéntanos un poquito. No sé si entiende la pregunta. Es que después de tantos años haciendo eso... Claro, ¿cuánto...? Es que ya soy viejo, ¿sabes? No se parece, pero ya tengo 40 años de edad. ¿40? Sí. ¡Meu Deus! Sí. Entonces, sí, yo estoy bien acostumbrado, ¿sabes? Ya soy viejo, dice. Perdona a la gente que tenga 40 años, lo acabamos de llamar viejo en toda vuestra cara. No, no, eres viejo, ven, viejo. No, no, pero tampoco nací ayer, ¿sabes lo que te digo? Sí, te entiendo, te entiendo. Es eso, ¿sabes? Entonces, sí, yo no pienso más lo que me pasa, yo no pienso más en ese tipo de rap. Y la única cosa que pienso es si estoy en condiciones de hacerlo bien o no. ¿Sabe? Y si no, intento buscar una canción que voy a hacer bien. Vale, vale. O sea, tú tienes la flexibilidad de cuando estás actuando escoger lo que tú quieras, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí. Vale, así que no tienes como algo rígido. No, no. Vale, entonces eso te facilita mucho las cosas. Claro. Qué bien. Uh-huh. Porque claro, hay artistas que sí se tienen que ceñir a lo mejor a una canción concreta, a lo mejor si han comprado un ticket de algo... Tú que antes has dicho que iba a teatro a tocar, ahí sí te tenías que ceñir a lo mejor esas canciones, ¿no? ¿O no? De que te decían... Bueno, a lo mejor no decían el guión que iba a tocar, sino que tú simplemente ibas, ¿o cómo? ¿Cómo lo hacías? No, claro, ya tenía las canciones también, ¿sabes? Planeadas. Vale. De todo que querías hacer, ¿sabes? Todo el schedule antes. Y claro, aquellos 15 minutitos antes te da un poquito de ansiedad, ¿sabes? Mm. Pero tú ya conoces. Sí. Já conhece tu corpo, como reacciona, tu já conhece tu própria ansiedade, sabe? Tu sabe que isso vai durar hasta que tu toque a primeira canção. Sim, sí, claro, em tu caso, a la gente a lo mejor não se le pasa até não sei quanto, cada corpo é diferente. Verdade. ¿Nos quieres recomendar algo que sueles hacer para artistas que nos estén escuchando para calmar a lo mejor esa ansiedad o ese estrés pre-evento, pre-actuación? ¿Hace algo en concreto o algo que te haya ayudado? Estudiar muy enfocado. Mm. Es muy enfocado. Claro, si tú lees partitura, con la partitura en la cara, a tocar, a estudiar todo muy despacio y a cantar mentalmente todo lo que tú estás a tocar. O sea, antes, ¿te refieres antes de antes de hacerlo, es tu forma de estudiar, ¿sabes? Mm. Porque si tú estudias pensando em tuas tarefas diárias, que não seja tu estúdio. Se tu estúdio a pensar em outras coisas, em meu cenário tu vai pensar em outras coisas igual. É isso. Vale, tô entendendo aqui minha cabeça processar o que me acabas de contar. Pero, claro, a ver se me he enterado bem. O sea, tu o que te ajuda é coger y focalizarte bien en el estudio, pensar bien en la canción y no estás pensando en que va a actuar, que te va a poner nervioso en una actuación, ¿no? Sí, un poco así. Sí, uno no está a pensar, tú no vas a pensar si en otras cosas, ¿sabes? En otras cosas de la vida, que claro, tú tienes muchas cosas para hacer por la vida, ¿no? No solamente estudiar, no solamente trabajar, pero en momento de estudio, es momento de estudio. Claro. Tú enfócate en tu estudio, ¿sabes? Tú cerra la carpeta de los muebles, deja alejada, ¿sabes? Y pone la cabeza en tu estudio. Y hay situaciones a veces que no puedes ponerlo por mucho que quieras, ¿no? ¿Te ha pasado? No, se puede. Ahí se para, ¿sabes? Soluciona lo que hay que solucionar y vuelve. Bueno, sí. O si no puede volver, no vuelve también, ¿no? Porque claro. Se pasa que a veces es una cosa muy grande que tú vai ter que estar o dia e tu tem que fazer aquilo. Sabe? Aí, vale, tu não volve, deixa para outro dia. Claro, claro. Sim, tu como própria pessoa te das tu própria liberdade nisso, te conoces, vas vendo que é melhor para ti, né? Pues, si quieres, depois deste consejito a nossos queridos, queridas, queridas oyentes, podemos passar a la terceira canção, que é... Bueno, dila tú, porque creo que no lo voy a decir bien. Cádiz, de Isaac Albéniz. Exacto. Y homenaje a la provincia de Cádiz, aquí de España. Vamos lá. Thank you. flowers. Tienes que pensar hacer otra cosa cuando empiece aquí la música acabándose, ¿no? Porque estoy todo el rato pero es verdad, muy, muy inspirador, ¿no? A mí esto me ha sentido también. Es que me están llegando todas muchísimo. Yo no sé si es porque estoy sensible o lo que sea, pero que me, mi corazoncito está muy blandito y entonces me llega un montón. Bueno, cuéntanos, ¿Cádiz me escogió esta porque es andaluza o por qué? La verdad, Isaac Albéniz es uno de mis compositores favoritos de España. Y todo de él, de este hombre, me gusta mucho, así, ¿sabe? Asturias, Cádiz, Córdoba, toda la suite española, la suite iberia. Es un compositor que, si no estoy a tocar algo de él, estoy a escuchar algo de él, ¿sabe? Então, creio que para mim é um compositor, para mim, não só para mim, mas para muita gente também, é um compositor muito importante, sabe, que me liga um montão, e era um compositor que era pianista, não era guitarrista, sabe, pero ele leva o piano, as coisas de piano suenam como se fueram na guitarra, sabe, lo que é um compositor que eu imagino como esse homem tocava, e eu penso que tocava com a cabeça em la guitarra. Eu creio muito nisso. Assim como muitos outros compositores, pianistas espanhóis também. La guitarra, ao final, é um instrumento muito popular em Espanha, não? Muito popular. É muito de acá, né? Sim. É muito de acá. Sem dúvida. Então, eu creio que la imaginação de la gente iba por aí, sabe? Também. ¿Quién sabe? Tendríamos que echar la cabeza de este autor para saberlo. Verdad. Yo sospecho que sí. ¿Sabes? Está bien. Imagínense estas cosas. A seguir inspirándote, ¿no? Pues me parece súper bonita esta historia, la verdad. Fíjate, igual por eso me ha llegado tanto al corazoncito, porque tenía historia esta canción. Estoy aquí a brincar, gente. Estoy aquí haciendo bromitas. Pero bueno... no sé si nos quieres contar algo tú o algo más, aprovechando que estás en la radio, o no. Si te viene a la cabeza algo que quieras comentarnos más. No, ahora no me viene nada en la cabeza. Que a mí también se me quedaron las preguntas ahí. Yo ya no sé qué preguntarte más, Dios mío. Pero bueno, si quieres... Dino, cuéntanos un poquito, promocionate, creo que lo único que nos falta. Porque, sí, promocionate y luego te pregunto. Vale, si quieres, tiene mi Instagram donde pongo todas las fichas de mis conciertos. Sí. Grabaciones y cosas así, ¿sabe? Y puedes seguir allí, que es un Instagram básicamente todo dedicado a música, ¿sabe? De cierta forma. Y estoy en la calle todos los días. ¿Por qué? Pero Dino, por favor, la gente te está oyendo. Aunque luego yo lo vaya a colocar escrito, di un poquito tu Instagram, ¿cómo es? Ah, o... Guilherme Faquete. Ah, vale, sí. ¿Cuánto de Guilherme gente? Underline Faquete. ¿Underline? ¿Qué sabe en español? Barra baja. ¿No? ¿Cómo? La barrita baja, ¿te refieres? Eso. La que está para abajo, ¿no? Eso, exactamente. Sí, barra baja. Vale, Guilherme barra. Barra baja. Barra baja. Así, muy bien. Faquete. Sí, exactamente. Sí. Vale, luego lo escribo porque también como el nombre por tu brasileiro y apellido italiano para que la gente lo escuche, sí, lo encuentre sí, bien, lo escribiré. Sí. Gracias. Gracias. Y ahora, ahora no estoy con fechas marcadas de concierto. Porque agora me gusta tocar em la calle. Ya era el buen tiempecito la primavera. La primavera. Me gusta también los conciertos, claro, estoy muy abierto, pero también estoy muy contento en tocar en la calle, ¿sabes? Porque, claro. Es el mejor tiempo que hay de Granada es ahora, ¿no? Primavera y otoño para mí. Ah, sí, otra escena diferente. Sí, me encanta, sí. Qué bien, qué bien. Pues aprovecho para deciros que, bueno, igual que Guillermo ha venido aquí a contarnos un poquito su experiencia, que sepáis que este espacio también es vuestro. Si tenéis alguna historia que necesita ser contada, una herida que necesita ser vos, bueno, no tiene que ser necesariamente una herida, ¿no? Algo que queráis que se escuche, que se visibilice, una propuesta, una iniciativa, un proyectito de esos que parece que la dejamos en la carpetita que ha dicho Guillermo antes, pero lo queréis sacar a la luz, pues adelante. O bueno, una vivencia, un tema invisible, una verdad que no encuentra lugar, podéis escribirme a, todo minúscula, ¿vale? Como siempre, lavoz.invisible0@gmail.com. Quiero que este programa no se construye yo sola con mi voz y pues la semana pasada vino mi amiga aquí hablando, aquí ahora tenemos musiquita, luego próximamente tendremos poemas, y es que esto es lo que da voz, o sea, lo que da al programa vidilla, ¿no? Y lo que interesa visibilizar, pues gente que a lo mejor no es tan conocida, pero bueno, tampoco, a lo mejor no es porque no quiera, sino porque no se ha dado la posibilidad o porque no se ha dado el caso, por la sociedad en la que vivimos, que a veces se hace viral tontería, de que no estoy intentando hacer hate a esta gente que se hace viral por, o sea, hacer aquí una coña, aquí de repente se hacen virales, ¿no? Pero me parece interesante que venga gente como tú a aquí a que se visibilice y que pues se escuche tu arte, porque es súper precioso. Así que nada, que este programa se teje en comunidad y se sostiene en red y se hace desde lo colectivo. Así que vamos ahí con la última canción antes de ir cerrando ya sí, por fin, ¿no? Que ya hemos estado aquí de palique un ratico, apañado. No sé si me estás entendiendo bien. Sí, sí, claro. Todo el andaluz, porque estoy usando expresiones muy andaluzas. Lo de apañado, apañado, ¿sabes lo que es apañado? Uh-huh. Ah, qué bien. Ya tienes C1 de andaluz. Y bueno, la última canción se llama Los Cuatro Muleros, que es un popular español, ¿no? Y explícanos si quieres antes por qué has escogido esta canción. La ponemos, en plan, te pones aquí mano a la obra a tocarla y ya acabo cerrando yo. ¿Te parece? Sí, sí. Los Cuatro Muleros, a mí me gusta mucho del folclore de España también, ¿sabes? De las canciones que Lorca ha repuesto los poemas, de todo el rollo de folclore, La Tuna de Granada me gusta un montón también, ¿sabes? Que es muy parecida con el rollo de Chorinho de Brasil, uh-huh. ¿Sabes? No digo como género musical, mas digo como movida. Sabe, de la gente, claro, en Brasil no usamos trajes típicos para tocar chorinho. Ah, ¿no? No, pero los instrumentos son muy parecidos, la mandolina, la guitarra, sabe, la pandereta. Então, eu creio que hay diálogos, sabe, no es que hay exactamente una conexión, pero hay un diálogo de las dos formas de... Dessas duas formas de cultura popular, de certa forma. E, na verdade, e o rolo do folclore é que me gusta o folclore de todos os países, de verdade. Sabe? Quando vejo o folclore da Argentina, me gusta muito também. Quando vejo o que há em Colômbia, Venezuela, me gusta um montão. De meu país também me gusta muito. Assim que é uma canção que meu lado afetivo se vá por aí. Que bien. Encima, qué buena canción para cerrar, una popular española que estamos aquí justamente en Andalucía, que es España, así que hemos empezado con tu país y acabamos con el mío. Así que, mano a la obra, muchísimas gracias, cuando quieras. Hostia, acuerdo ya, no. Thank you. con esto finalizamos el programa. Esto ha sido La Voz de la Invisible. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Tu primera vez en la radio? Mi primera vez en la radio, muchas gracias, Julia. Me gustó mucho el ambiente y todo. Estar contigo, además, que mucho mejor que la primera vez sea con una persona que ya conozco, ¿sabes? Claro. Entonces, me salió genial. ¡Qué muchas gracias. Bien, qué bien! ¿Repetirías la experiencia? ¿Repetirías la experiencia? ¡Claro! Eso es bueno. Queridas, queridos, queridos oyentes, quizá en algún momento más adelante volvéis a escuchar a Guilherme Facchetti. Muchísimas gracias por estar ahí hasta el final y hasta el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Un súper besito!